más. Entonces, siga la siguiente fotografía. Lo que vemos ahí, hermanos míos, es el Tribunal de la Santa Inquisición en plena actividad. Obviamente, la Reforma, que fue el movimiento que surgió después del levantamiento de Martín Lutero, dio origen a la Contrarreforma. La Contrarreforma fue la reacción de la Iglesia Católica frente a los reformadores. Y usó y reactivó lo que ya venía desarrollando hacía rato, que era la Inquisición, y lo denominó el Tribunal de la Santa Inquisición para juzgar, condenar y aplicar la pena de muerte a lo que ellos denominaron los herejes, es decir, aquellos que iban en contra de la enseñanza fundamentalmente papal, en contra de lo que el Papa decía y lo que decían algunos concilios que habían hecho en aquella época. De paso, aprovecharon de desarrollar el machismo y quemaron cualquier cantidad de mujeres acusándolas de brujería. Y cometieron cualquier cantidad de abusos también con otro tipo de personas a través de diferentes sistemas de tortura. Yo me desayuné, hermano mío. Realmente esas imágenes no las traje porque son demasiado crudas, ¿verdad? Pero tenían básicamente que ver con destrozar el cuerpo de a poco, sobre todo en las partes más sensibles. Sí. Ahí podemos ver un condenado por la Inquisición que está colgado de los pies, boca abajo. Hay otro que está encadenado y arrodillado ahí, seguramente retractándose frente al sacerdote que está sentado. A otro lo tienen colgado del otro lado. Entonces, esa es la idea. Martín Lutero se escapó de esto porque cuando ustedes vieron en la película, cuando él dijo que no se retractaba, la gente lo apoyó. ¿Vieron la cara de estupor del cardenal? Entonces, como la gente lo apoyó, no reaccionaron y Martín Lutero se dio la vuelta y se retiró. Y no alcanzaron a apresarlo. Y después de eso, no solo lo excomulgaron, sino que lo persiguieron más de 50 años de su vida. Tuvo que estar oculto. Tiempo precisamente que él utilizó para traducir la Biblia al alemán. En la casa de un amigo que lo tenía oculto, que lo financiaba, Martín Lutero se levantaba todos los días, se sentaba al escritorio y traducía. Eso le tomó varios años de su vida. Creo que alrededor de 7 o más años. Entonces, el que nosotros, queridos míos, tengamos la escritura hoy día es realmente un privilegio. No fue fácil, no fue gratis. Costó la sangre, costó el sudor y costó las lágrimas, como diría Winston Churchill, de muchos hermanos nuestros, de mucha gente que tuvo que vivir la persecución, que tuvo que vivir la tortura, que tuvo que vivir la cárcel, para que un día fuera normal tener una Biblia en la mano. Pero como digo, eso no fue fácil. Sabemos que la historia del protestantismo no ha sido fácil, ni siquiera en nuestro país. Cuando llegaron los primeros evangélicos a Chile, eran apedreados cuando predicaban en la calle. La gente les lanzaba piedras. Cuando morían, no podían ser enterrados en el cementerio general, que era el cementerio que existía. Los tiraban en un basural que había ahí en el Cerro Santa Lucía, que existe hasta hoy día, hay un monumento ahí. Ahí junto con la basura eran tirados los cuerpos, ni siquiera en un ataúd. Así morían nuestros hermanos en Chile, en el siglo pasado, 1900 y algo, 1800, fines de 1800, ¿verdad? Entonces, no ha sido fácil, hermanos míos, predicar el Evangelio. No ha sido fácil tener la libertad que tenemos. No ha sido fácil contar con las Sagradas Escrituras. Hasta el día de hoy hay lugares en el mundo donde la Biblia simplemente está absolutamente prohibida. Todo el mundo musulmán. Eso incluye gran parte de África y el Medio Oriente, hasta incluso parte del Oriente. Países como Birmania, Sumatra, este del terremoto y maremoto que en este momento, ¿cuál es? Indonesia. Ahí entra animismo, paganismo, catolicismo con todo tipo de superchería, islamismo, pero cristianismo difícil. Esto llevó a un hermano nuestro que se llama Andrés a constituirse en el contrabandista de Dios. Él escribió un libro. Él fue, o él es, un hermano holandés que se dedicó, después de la Segunda Guerra Mundial, a introducir la Biblia en grandes cantidades detrás de la cortina de hierro. La cortina de hierro era la frontera de la ex Unión Soviética, ¿verdad? País que se caracterizaba por ser ateo y por combatir enérgicamente al cristianismo. Aunque no se crea, y esto no tiene nada de político, por supuesto, yo no creo que Estados Unidos sea el país de Dios y que la Unión Soviética era el país del diablo, como dicen los gringos, ¿ya? Porque si es así, el diablo tiene su trono en Estados Unidos desde mucho antes, a través de la pornografía y a través de muchas otras cosas que nosotros conocemos. Entonces, pero como digo, el régimen socialista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la ex-URSS, perseguía indudablemente a los cristianos y muchos de ellos fueron fusilados. Y el hermano Andrés introducía Biblias de contrabando que los creyentes o los hermanos nuestros se repartían por hojas. No sé si alguna vez vieron una película que se llamaba Fahrenheit 451, creo. ¿Ya? En que destruyen todos los libros del mundo y la gente se repartía hojas de los libros y se las aprendían de memoria. Eran libros vivientes. Bueno, eso mismo sucedía con la Biblia en la ex Unión Soviética. Una vez que desapareció la Unión Soviética, desapareció la prohibición, pero quedó la ignorancia. Entonces hoy día hay mucha gente que traslada Biblias a esos lugares, las reparte, por supuesto. Y en el mundo musulmán es más grave la cosa porque ahí les cuesta la vida. Allá al que pillan con una Biblia, chao. Como ha dicho el mismo Roberto aquí, si no lo meten en una olla con aceite hirviendo y lo fríen vivo, ¿verdad? Lo hacen arrodillarse en el piso y con una de esas espadas curvas, cimitarra se llaman, la cabeza queda donde mismo por unos segundos, después cae. Son hermanos nuestros, hermanos. Parece chistoso lo que estoy diciendo, parece broma, pero no lo es. Si nos tocara a nosotros vivir esa realidad, ¿qué haríamos? Es la pregunta. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Nos retractaríamos? Bueno, dejemos la historia. Como digo, es muy interesante conocerla, tiene muchos bemoles, y centrémonos en lo que significa la palabra de Dios para el cristiano. Isaías 55, por favor, voy a mencionar 7 beneficios de la palabra de Dios. ¿Por qué 7? Porque 7 es el número de Dios, el número perfecto, no 33. Es 7. ¿Ya? Isaías 55. Permítanme, por favor, leer el capítulo entero. Voy a comentar algunas cosas nomás, porque es muy... Pero este es un capítulo realmente hermoso, hermosísimo, diría yo, de las Sagradas Escrituras. No porque haya otros que no lo sean, sino porque este dice cosas muy especiales. Dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, saca el monito por favor para que no se distraigan. Gracias. Vengan, dice, a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien. ¿Quién está hablando aquí? Indudablemente es el Señor. Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos como su jefe supremo. Sin duda convocarás a naciones que no conocías y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes,